Hay quien dice de Jaén que no es su tierra andaluza. Hay quien dice de Jaén que no es su tierra andaluza. Yo quisiera que esa gente me vinieran a decir a qué región pertenece. Algunos responderían que es de Castilla la Nueva. Algunos responderían que es de Castilla la Nueva. Yo no he visto en toda mi vida a un castellano que diga menos ese en un día. Otros serían capaces con tal de llevar razón. Suelto sudo que son. Otros serían capaces con tal de llevar razón. De asegurar y decir que no es Andalucía donde está el Guadalquivir. Uy, eso es mentira gorda. De baño era mi madre. Mi pared de Guarromá, de baño era mi mare, mi pared de Guarromá. Y yo del mismo Linares, de donde dice el refrán que tres cosas son dos pares. Ole las cuentas claras. Ole Andújar y Baeza, ole ya la Carolina. Ole Andújar y Baeza, del Centenillo las minas, que es donde Castilla empieza y Andalucía termina. Dice todo el que te ha visto, viva tu Sierra Morena. Dice todo el que te ha visto, la Virgen de la Cabeza y el Santo Rostro de Cristo, viva tu provincia entera.